Mundofonías. Mundofonías. Personne ne le va voir que la fille du geôlier, que la fille du geôlier. Elle lui apporte à boire, l'andigue-digue-dan, elle lui apporte à boire et à manger, à boire et à manger. Des chemises blanches, quand il veut en changer. Le prisonnier alerte dans la loi s'est jeté. Quand il fut sur les rives, il se mit à chanter. Je joue pour les filles, surtout celles du geôlier. Si je reviens à Nantes, oui, je l'épouserai. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Hemos abierto el programa de hoy con esta música sorprendente, estas voces que llegan desde Francia con un nombre no menos sorprendente, Tête de Chien, es decir, cabezas de perro. Así son de curiosos iconoclastas, rompedores y también simpáticos los componentes de este grupo, únicamente vocal, que solamente emplea alguna percusión y algún efecto que otro, pero donde el peso musical está en estas voces. Ellos han decidido hacer un disco, sobre todo con canciones que para los franceses son muy reconocibles y para ellos particularmente desde su infancia, como puede ser esta, Dans les prisons de Nantes, en las cárceles de Nantes, aderezada con otras piezas populares e interpretadas muy a su manera, con esos arreglos vocales donde también aparecían esas vocalizaciones típicas de la música de la India, ese taquetinatán y etcétera, que se podía escuchar y apreciar por ahí. Así que descubrimos a este nuevo grupo, Tête de Chien, con su disco Face Cachée, Caras Tapadas. Lo descubrimos y lo desvelamos y los destapamos en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Pues seguimos con más estrenos, en este caso el nuevo disco de Alan Stivell. Thank you. Oíamos el nuevo disco de Alan Stivell, con más de 40 años de trayectoria ya, y se lanza pues con un nuevo trabajo discográfico llamado Human Celt, imaginamos que quiere decir humano celta, y en este disco se mezcla con varios artistas además que colaboran, como por ejemplo en esta pieza en la que estaba Carlos Núñez, el mítico flautista y gaitero gallego, el guitarrista bretón Dan Arbrás y también la Orquesta Sinfónica de Bretaña, que de allí es el Alan Stivell de Bretaña en Francia. La pieza que oíamos se llamaba Am Engleu, algo así como El Pacto, y era, como decíamos, una pieza de este nuevo disco de Alan Stivell. La música, la cultura de Quebec en Canadá recoge el legado de la lengua, por ejemplo, francesa, la cultura francesa, y también mucha influencia de los países celtas en lo musical. Y aquí tenemos a dos grupos a continuación que también nos presentan un nuevo disco. Dos grupos bien conocidos de la escena quebequesa musical. Le Vent du Nord, El Viento del Norte, y De Temps en Temps, de los tiempos añejos, pero que también se puede leer como de vez en cuando, tal y como se pronuncia la expresión, el nombre de este grupo. Ellos firman este disco titulado Notre Album Solo, nuestro álbum en solitario, aunque como se ve están bastante bien reunidos, acompañados y arropados unos con otros. Así que aquí tenemos a estos dos grupos de Quebec unidos en esta edición de Mundofonías presentando su trabajo conjunto, Le Vent du Nord y De Temps en Temps. Escuchamos este conjunto de danzas, este medley brun.

Sigues en Mundofonías y hemos continuado escuchando música que llegaba desde Canadá, aunque no lo parezca, porque ellos son el Toronto Tabla Ensemble, un grupo dedicado pues a ese instrumento de percusión original de India y dirigido por Ritesh Das, un grupo que lleva ya 27 años en activo y que además de estar allí en su tierra, en Canadá, han recorrido bastantes veces el país y también han ido de gira por India. Su último disco es este que oíamos, Bhumika, tierra en sánscrito, y empiezas como esta face-off junta en ritmos carnáticos del sur de la India e indostánicos del norte. Oíamos además, en este caso, en el violín a Raginder Singh Momi. Pues de un grupo basado en la música de la India que está en Toronto, en Toronto, como dicen por allí, en Canadá, nos vamos ahora a un grupo ubicado en Bélgica, pero del cual buena parte de la inspiración está en Marruecos. De hecho, se hacen llamar la Moroccan Brass, porque es un grupo sobre todo de metales dirigido por Luc Michel, que es el saxofonista. Además de los metales, percusiones habituales del norte de África, como las carcabas, el bendir y también las voces, por ejemplo, con gran influencia de la música nahua. Les escuchamos porque van a estar presentes en Visa for Music, que es un evento que va a tener lugar en Rabat, en Marruecos, dentro de muy poquito y del que os hablamos después de la música. Luc Michel y su Moroccan Brass. Hemos escuchado a Luc Michel desde Bélgica, que es donde está ubicado este grupo, con su Marocking Brass. El nombre ya nos define la pasión por la música de metales y la música marroquí, especialmente el nahua, mezclado con jazz y con otros elementos, en una brillante combinación en este su nuevo disco que estrenamos en esta edición de Mundofonías y que acaba de caer en nuestras manos, Bits and Pieces, algo así como pulsos y piezas. La pieza que hemos escuchado lleva por nombre Chor Querida y, como digo, ellos son uno de los grupos que van a estar actuando en las presentaciones, en las actuaciones, en los showcases, como se suele decir, de esa feria, encuentro, festival que va a tener lugar en Marruecos, en Rabat, en la capital, entre los días 21 y 24 de noviembre. Una feria que ya lleva unas cuantas ediciones presentando sobre todo el panorama musical de África y de lo que solemos llamar Oriente Próximo desde España y que desde América se llama Oriente Medio habitualmente. Así que aparte de los conciertos, de estos showcases, tendrá lugar una serie de conferencias, de encuentros y actividades profesionales relacionados con estas músicas, como digo, en Rabat, en Marruecos, entre los días 21 y 24 de noviembre. Pues seguimos por África y ya nos adentramos más en ese continente porque llegamos hasta Gabón para escuchar a Pierre Akendenge, un artista veterano muy reconocido en su país, que además de ser músico, pues es asesor del gobierno en temas de cultura. Presenta ahora su nuevo EP, un trabajo con 4 piezas llamado La couleur de l'Afrique, el color de África, que se abre con esta pieza, La couleur de l'Afrique de ma chanson, el color de África de mi canción. Le soleil est roi dans la couleur de la gaieté de l'unité. La couleur de l'Afrique de ma chanson. La couleur de l'Afrique de ma chanson, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Et moi, j'aime l'Afrique de ma chanson. Ma chanson n'a pas de frontières. L'Afrique est sans frontières du côté de l'amour. Era manga fanga ningo redingo, hey, à la nuit robaningo. Mais la couleur de l'eau, c'est l'or bleu, bleu de la mer ou bleu du ciel après la pluie. La couleur de l'Afrique de ma chanson. La couleur de l'Afrique de ma chanson, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Et moi, pas l'Afrique de ma chanson. Ma chanson n'a pas de frontières. L'Afrique est sans frontières du côté de l'amour. Caramanga est en Afrique des oiseaux, crayon de couleur qui colore le ciel. L'oiseau emporte sous ses ailes nos rêves d'aujourd'hui pour mieux vivre demain. Libéré, libéré, la couleur de l'Afrique de ma chanson. La couleur de l'Afrique de ma chanson, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Et moi, j'aime l'Afrique de ma chanson. Ma chanson n'a pas de frontières. L'Afrique est sans frontières du côté de l'amour. Nous sommes par milliers à aimer, à aimer. À aimer par milliers l'Afrique de la chanson. À cause de l'amour, parce que c'est l'amour. Caramanga est en Afrique des chansons. L'Afrique c'est ma chanson. Yeah, Mboka, mère a chanté, mon père me l'a chanté. La couleur de l'Afrique de nos chansons. La couleur de l'Afrique de nos chansons, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Aimons, aimons l'Afrique de nos chansons. Nos chansons n'ont pas de frontières. L'Afrique est sans frontières du côté de l'amour. La couleur de l'Afrique de nos chansons. La couleur de l'Afrique de nos chansons, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Aimons, aimons l'Afrique de nos chansons. Nos chansons n'ont pas de frontières. L'Afrique est sans frontières du côté de l'amour. La couleur de l'Afrique de nos chansons. La couleur de l'Afrique de nos chansons, c'est l'amour, l'amour. Aimons, aimons l'Afrique de nos chansons. Nos chansons n'ont pas de frontières. L'Afrique est sans frontières du côté de l'amour. À cause de l'amour, parce que c'est l'amour. Du côté de l'amour, et toujours l'amour, l'amour. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Daula kuye masa sen chono be at tu na be wara ban toni le ya tu fanga de ke che gan fune Africa am amu dor manang du findam Jering samrew monu loko ndax xex bu metti lolo rew momon la ko am fa jam sam xel du jog ci xalaat choono se rew Africa am amu dor manango du findam Bay gadu gal bokku prantale yay topu chayenu bot mete Bay gadu gal bokku prantale yay topu chayenu bot chono dawla kuye masacho Sigues en Mundofonías, y aunque hemos saltado de continente incluso, hemos seguido con esta inspiración africana, porque como veáis, esta canción estaba interpretada en Wolof, pero el grupo es Ararat Ensemble Orquestra. Les hemos oído con esta pieza del disco Esodi, Trilogía de Ipopoli in Fuga, Trilogía de los Pueblos en Fuga. Y aquí, pues en este disco tienen canciones de diversas tradiciones del mundo. Y les hemos oído con motivo de su participación en el concurso y festival Andrea Parodi, que ha tenido lugar recientemente en la ciudad de Cagliari, en Cerdeña, en Italia. Como sabéis, en este premio, en este certamen, ha actuado un grupo que aquí en Mundofonías nos encanta, como es Messier Duman, y desde Chipre, y de hecho creo que han obtenido 4 premios, por lo menos, el de la crítica, el del público joven, el de los chavalillos y chavalillas que andaban por ahí, y alguno más. Aunque el premio principal, el galardón, se lo ha llevado otro grupo, que es el que vamos a escuchar a continuación. Se llaman La Máscara, y en su canción también mezclan el idioma del África Occidental, que hemos oído en esta pieza del Ararat Ensemble Orchestra, el Wolof, junto con otra parte cantada en napolitano, que es el idioma italiano, aparte del propio idioma oficial del país, con mayor número de hablantes. Así que escuchamos a La Máscara con esta pieza Te vengo a cercar, te vengo a buscar. No boku fanyu joge boku fanyu delo nga am yaay ma am baay tere ti ben la nga am yaay ma am baay tere ti ben la yen da gavar gsaay tiene gumbañe criatu porta lagrime suro cerca a nascondere culura llevo visera fatichi mo parte non mi fa sentire paura non m'ha vista nessuno in coscura faccia sporche una guerra con niente sicura in ta guerra ma guarda, noi cantamma, io stessa sola ci brucia e ci fa innamorare. E per quanto stu mare tempesti stanotte, te venga a cercare. Chiamo la nuina, mom la nuina, dormi alla. Chiro, ma io chi, guarda, ci sono chi. Chiro, ma io chi, guarda, ci sono chi. Donna cara, ne ho una se sparta, draghi e terra. Salate che sciora che nasce ogni sciora, fa mora sata fa campa. Ma che ste Napoli non ne Africa, sci na coppa che non può sta ferma, guarda, noi cantamma, io stessa sola già brucia e ci fa. Quando sto mare tempesti stanotte, te venga a cercare, te venga a cercare, te venga a cercare. Hemos oído a La Maschera, este grupo que viene del sur de Italia y que es el vencedor en el premio Andrea Parodi, ese certamen que se celebra año tras año en Cagliari, la capital de la isla de Cerdeña, y que tiene una peculiaridad, y es que los finalistas son grupos con una canción determinada y también tienen que hacer durante las actuaciones una versión de Andrea Parodi, el cantante fallecido en cuyo honor se hace este festival. La Maschera ha sido el grupo galardonado con el principal premio, Messier d'Humani es el que ha obtenido mayor número de galardones también. Mundofonías es medio colaborador de este certamen. Y de hecho hemos estado allí los dos últimos años. Un año estuve yo, Juan Antonio Vázquez, y al siguiente estuvo Araceli como miembros del jurado. Este año agradecemos a la organización que nos hayan invitado a estar también como miembros del jurado. No ha sido posible por combinaciones de fechas y compromisos diversos, pero bueno, en corazón ahí hemos estado y también damos nuestra información correspondiente de lo que ha pasado en estos días en Cagliari, en Cerdeña. Y seguimos en Italia para escuchar a este grupo llamado Ballarù, que quiere decir en piamontés una persona que le encanta bailar. El disco se llama Gravure, que quiere decir grabados, aunque vamos a escuchar una canción que está cantada en francés, la canción de un bebedor, Chanson d'un buveur. Nous sommes nés sur la terre et maintenant réduits à la misère et sans argent. Partout crédit est mort, l'un des gens c'est mon trésor et n'a plus qu'un support pitoyable sort. Une ribote et à crédit, je me vais chez l'hôtesse et elle me dit: si tu as de l'argent, mais si tu n'as pas, va-t'en, plus de crédit maintenant, t'es pour payer et content. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Para profesarte lo que siente mi alma, donde quiera que vas, yo te sigo, porque sin mirarte no encuentro la calma. Y hoy que tengo la suerte de hallarte fervorosamente, como a un Dios te pido que le des paz y gloria a mi vida. Solo con decirme que tu amor es mío. Paz y gloria, virtudes del cielo, que todos buscamos sin poder hallar. Pero tú, que eres todo en mi vida, le darás a mi alma la gloria y la paz, porque tienes la gracia de un ángel, y porque te quiero con adoración. Porque Dios te mandó para darle la paz y la gloria a mi corazón. Y gloria, virtudes del cielo, que todos buscamos sin poder hallar. Pero tú, que eres todo en mi vida, le darás a mi alma la gloria y la paz, porque tienes la gracia de un ángel, y porque te quiero con adoración. Porque Dios te mandó para darle la paz y la gloria a mi corazón. Porque Dios te mandó para darle la paz y la gloria a mi corazón. Hemos continuado en Mundofonías y nos hemos ido, como habréis comprobado inmediatamente, a México para escuchar estos boleros de la Costa Chica, boleros que vienen del Pacífico mexicano. La Costa Chica tiene una curiosa combinación cultural, dado que hay herencia afroamericana y también, por ejemplo, mucha presencia, curiosamente, de gente de origen chileno. Así que esto nos sirve también para saludar a esos dos países que son de los que más emisoras tienen ahora mismo redifundiendo Mundofonías, aparte de España, que es el que más tiene en números absolutos, como son México y Chile. Un fuerte abrazo para nuestros oyentes de esos queridos países. Y lo que hemos oído es una pieza que se incluye en este disco de Los Mejores Boleros de la Costa Chica de México, una recopilación lanzada por el sello Arc Music, de la cual extraíamos este Paz y Gloria que nos traía Fidela Peláez. Pues también se dan aquí encuentros curiosos en la siguiente pieza que vamos a escuchar, porque la trae un artista brasileño, un guitarrista, que hace diversos estilos de Brasil, y en esta pieza junta música del norte y del sur de su país, porque la llama Forró Gaúcho, o sea, desde el nordeste y del sur. Él es Kainan Cavalcante, como decíamos, guitarrista, y hace su primer álbum como solista, llamado Corrente, y en él está solo con su guitarra. Así que antes de escuchar la estupenda música de la guitarra de Kainan Cavalcante, nos despedimos en esta edición de Mundofonías, programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido y algunos otros colindantes. Nos podéis visitar en nuestra página web mundofonías.com, ahí tenéis todos los programas publicados, la posibilidad de escucharlos siempre que queráis, y también las listas de las canciones con los títulos de los temas, de los discos, los nombres de los artistas. Os podéis suscribir al podcast y también a nuestras noticias mensuales. Nos podéis seguir y comunicar con nosotros en Facebook, en Twitter o en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con las 6 cuerdas, con la guitarra de este estupendo músico brasileño, Kainan Cavalcante. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you.